Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, bien. Jorge, hace varios días se ha estado hablando del traslado justamente de SOS Rescate Fauna Marina para allí, para Punta Colorada, ahí mismo dentro de donde está, pero un poquito más lejos, donde está el club de náutica y pesca de Punta Colorada, y donde además funciona la escuela, una escuelita de vela allí desde hace mucho tiempo. Y justamente el hecho del traslado de SOS Rescate Fauna Marina ha llevado a que haya preocupación por parte de los usuarios que están allí en la escuelita, y es de ese tema que vamos a hablar. Estamos con Gastón Larrazábal, él es instructor de la escuela de vela allí en Punta Colorada, es licenciado en educación física, es guardavidas en la playa de Punta Negra, además es estudiante del PET de Arrayanes en la Tecnicatura de Deportes Náuticos, y obviamente es uno de los coordinadores de la escuelita de vela. Queremos saber, Gastón, ¿cuál es la preocupación que tienen ustedes? Gracias por el tiempo. Buen día, Karina. Buen día a toda la audiencia. Gracias por escucharnos. Bueno, aquí estamos en Punta Colorada, la escuela de vela. Pertenece al Club de Náutica y Pesca de Punta Colorada. Son ellos quienes nos han dado el espacio y quienes nos han apoyado para construir este proyecto. La escuela de vela ya hace más de 2 años que está trabajando de forma ininterrumpida, con vecinos, con estudiantes de la UTU, con instancias de trabajo en conjunto con la Universidad de la República, con el ICEF también, que han venido desde ahí, de los estudiantes de educación física, a hacer unas prácticas con nosotros. Y bueno, un poco sorprendidos, preocupados por las últimas noticias. Desde la oficina de planeamiento, el arquitecto Chacho el otro día expresó que va a haber una remodelación y una reubicación del SOS Fauna Marina, y el lugar donde disponen sería donde estamos nosotros, donde ya hace un tiempo estamos trabajando ahí. Y bueno, la intención de la intendencia es desalojar y demoler los embarcaderos donde nosotros estamos trabajando. Entonces, bueno, queríamos instalar el tema de discusión y que se escuchen todas las voces. Gastón, ¿ustedes han tenido oportunidad de hablar con el arquitecto Chacho que mencionabas, con la gente de planeamiento, con la gente de la intendencia, y saber efectivamente si la idea del proyecto es la demolición de todo el lugar para luego reacondicionarlo para SOS Rescate Fauna Marina, o si una parte va a quedar para que ustedes sigan haciendo su fruto de la misma? Bueno, nosotros con la parte de planeamiento, con la oficina de planeamiento, no hemos tenido oportunidad de poder conversar. Sí tuvimos una entrevista con el alcalde de Piriápolis, con Graña, y también una llamada telefónica con el director de higiene. Ellos nos dicen que sí, que la intención y la resolución de parte de planeamiento es desalojar y demoler todos los embarcaderos. Entonces ahí es que nosotros nos estamos poniendo un poco en acción y tratando de por lo menos rescatar un mínimo espacio para la escuela de vela. ¿Este espacio a quién pertenece? ¿Pertenece al Club Náutico y Pesca, allí de Punta Colorada? ¿Quién es el propietario del espacio? Y propietario no hay, en realidad son... Los embarcaderos fueron construidos hace más de 50 años por los primeros pobladores de Punta Colorada. En la historia de los embarcaderos, en realidad las lanchas salen todavía a pescar y a buscar la comida para las familias. Se comparte el pescado entre los vecinos. Nunca se hizo un negocio con el pescado ahí en los embarcaderos. Y bueno, y en el 2015, en el 2015 es que surge el club, que se funda el Club de Náutica y Pesca Punta Colorada, entre los vecinos, para preservar los embarcaderos, porque si no tengo bien entendido, ahí creo que es en esa fecha que surge el proyecto de planeamiento de la reestructura de la Rambla de Punta Colorada, en el cual queda como que la zona de los embarcaderos, la zona donde está el club, queda como en litigio, ahí en un estudio, porque como es una franja costera, en realidad nosotros estamos desde la Rambla hacia la costa. En ese momento es que ellos deciden unirse los vecinos para poder mantener los embarcaderos. Cuando en el 2015 se plantea por primera vez este proyecto que hoy en día se está llevando a cabo, que la temporada pasada la intendencia llegó con el avance de la Rambla hasta donde está ese fauna marina, se hizo la rotonda ahí de Punta Colorada. Y bueno, y ahora las últimas noticias dicen que lo próximo que se viene es la reubicación del SOS Fauna Marina para el lugar donde estamos nosotros. Gastón, ¿han trabajado allí, han hecho modificaciones, remodelación, o se mantiene intacto? ¿Cómo es el tema allí? No, sin duda que nosotros realizamos un acondicionamiento de los embarcaderos, de una parte de los embarcaderos, que es la parte donde nosotros, la escuela de vela, está trabajando. Hicimos una escollera, hay todo un revestimiento de la escollera para facilitar y la embarcación, ¿no? Que la gente que está viniendo por primera vez a subirse a un velero tenga las posibilidades como facilitadas a la hora de salir, de entrar. Es un lugar que no hay mejor para la navegación por las condiciones de viento y de reparo que se genera en ese embarcadero. Acondicionamos las rampas para poder bajar las embarcaciones y que puedan funcionar las clases sin ningún problema. Y bueno, y también nosotros venimos un poco remándola en lo que ha sido la construcción de la escuela con lo que es la infraestructura, ¿no? Dígase los barcos. Actualmente tenemos 4 barcos, de los cuales 2 de ellos los construimos nosotros mismos. El equipo de trabajo está conformado por carpinteros de Rivera, también hay 2 compañeros que estudiaron ahí en la UTU de Arrayanes, carpintería de Rivera, y construyeron un Snipe, que es un barco de clase olímpica y de competición a nivel panamericana. Tenemos láser también, que bueno, obviamente ya conocen, hoy en día, creo que no sé si es mañana o pasado, que Lola Moreira se va a competir en láser a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se están haciendo ahora en el 2021. Entonces, nosotros vemos que la escuela tiene un potencial tremendo en lo deportivo, también en lo turístico, porque queda muy pintoresco ahí los veleritos en Punta Colorada, para la gente que se acerca durante la temporada, ¿no? Y bueno, y Gastón, sabés que tenemos que como que ir redondeando la entrevista. Bien. Porque estamos como muy apretados de tiempo. Pero quiero ir a ustedes, una vez que se enteran en 2015, decías, de la posibilidad justamente de que SOS Fauna Marina sea trasladado donde están ustedes en este momento, ¿hicieron gestiones a partir de ese momento? O no. Una vez que ya hoy el proyecto es seguro de cambio, es que ahí hacen gestiones para comunicarse con las autoridades. En ese momento, en el 2015, se funda el club, que en realidad ya estaba funcionando, los embarcaderos y los vecinos ya estaban yendo ahí, pero en el 2015 se funda el club. Y en ese momento como que se paralizó un poco el proyecto de planeamiento y quedó como en suspenso hasta ahora, esta nueva fecha, que la actualidad, que el otro día nos enteramos por la entrevista que tuvo ahí el arquitecto de planeamiento, que nos van a desalojar y van a demoler definitivamente los embarcaderos. Actualmente tuvimos una entrevista ya con el alcalde, hoy de tarde tenemos otra reunión con el alcalde, tuvimos esa llamada telefónica con Higiene, y bueno, queremos más que nada instalar el tema. Ahí va, y justamente, vamos a cuáles son los objetivos que quieren lograr ustedes. Ustedes quieren compartir con SOS Fauna Marina y quedarse allí ambos. Ambos fauces. El espacio sí. Del club ahí es bastante amplio como para que pueda estar ese fauna marina y pueda estar la escuela de vela también. Mismo geográficamente están apenas separados por unas rocas que hay ahí en un lugar. Ese fauna marina va a tener un espacio suficientemente grande y podría quedar un galponcito, que es el que nosotros estamos usando, un embarcadero de 10x10 donde guardamos todos nuestros materiales, las embarcaciones, los elementos de seguridad y la rampa que nosotros acondicionamos con esa escollera que nos permite el funcionamiento de la escuela de vela, que nos da la seguridad para nosotros poder recibir a la gente, sacarla a navegar y que vuelvan sin ningún problema. Por eso creemos que el objetivo nuestro es quedarnos ahí en ese rinconcito junto con ese fauna marina. Bien, las coordinaciones entonces, hoy se reúnen con el alcalde y allí supongo tendrán la posibilidad de coordinar y hacerse del proyecto y poder tener un contacto con planeamiento con el arquitecto Roberto Chiacho. Sí, entiendo que después, siguen así. Sí, y lo otro que estamos haciendo también, en realidad desde que surge la escuela nosotros tenemos el apoyo y el aval de las comisiones fomento, de las comisiones de vecinos de Punta Colorada, de Punta Negra, de San Francisco, y también vamos a intentar que desde la comisión pueda ejercer ahí algún contacto, alguna comunicación también con planeamiento o con el alcalde, que las comisiones de vecinos también nos están apoyando para que nosotros estemos ahí. Bien, Gastón, vamos a cerrar acá esta entrevista es a cuenta de las que vendrán, vamos a hacer seguimiento de este tema y de cómo ustedes vayan avanzando justamente en cuanto a las reuniones que tengan con las autoridades y demás. Te agradecemos muchísimo el tiempo y reitero, vamos a ir haciendo el seguimiento del tema. Bueno, muchísimas gracias Karina y bueno, ya saben, los esperamos por Punta Colorada ahí para que vengan a conocer los embarcaderos y los veleros. Para disfrutar ahí un rato juntos del lugar. Por supuesto que así lo haremos. Muchísimas gracias, Gastón. Gracias a vos, Karina. Un saludo para todos. Bárbaro, gracias. Cerramos, Jorge. Nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Lunes a viernes. 9 AM. Frecuencia abierta con Jorge Méndez, Ricardo Almada, Karina Olivera, Celso Cuadro y Héctor Rivas. Solo por Aspen Punta.